y como siempre también a los que les proponemos desde el programa. Les recordamos que estamos en Radio La Conquista del Pan, así que para escuchar el programa y después ya para la radio en general, pueden ir al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com, y ahí van a tener 5 reproductores a disposición para poder escuchar tranquilamente con alguno de ellos, por las dudas que otro no funcione, no solo el programa sino la radio. Y también está el servicio ese de Radio Garden, que es donde, además de poder escuchar la radio en internet, pueden ver desde qué lugar del planeta, del globo, estamos transmitiendo. Arrancamos el programa como siempre con un tema musical. En este caso escuchamos a una cantautora chilena que cada tanto la traemos para compartir, que se llama Amapola, que nos dejaba el tema Paisajes y Ciudades. Y como en cada comienzo, vamos a mencionar a los medios amigos y compañeros con quienes compartimos proyectos, ideas y muchas cosas más. Y también a quienes nos hacen las retransmisiones del programa en los siguientes días de la semana, que por cierto agradecemos y bueno, valoramos estos espacios que nos dejan para que nosotros podamos compartir nuestro programa en estos medios, como les decía, medios amigos y medios compañeros. Como siempre, saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. Un saludo para Les Compas. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Ahí está el compañero Ariel Cosel, como siempre, generando contenidos, manteniendo la aplicación de la radio. Así con un abrazo para el compañero también. Timbote de Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Un saludo para Carlos y para todos quienes integran este colectivo también de comunicación que difunde cultura y música de todas las manifestaciones populares que se dan ahí en la región uruguaya, como digo siempre. Un saludo para todos los compas que nos escuchan. Las retransmisiones que les comentaba y que tenemos para la semana son las siguientes. Nos pueden escuchar los días jueves a las 9 horas, el horario siempre horario de la región argentina, jueves a las 9 horas, a través de radiotopo.org. Radiotopo es una FM de Zaragoza que está en el 101.8 FM, así que si hay alguien de casualidad de Zaragoza escuchando, bueno, a las 9 horas horario de la región argentina, que son más o menos la 1 de la tarde horario de Zaragoza, pueden escuchar el programa, y si no, en el horario local, o de por acá de la zona sur, las 9 horas, radiotopo.org. Un abrazo para Les Compas. Los días martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Ahí está Javier y Ainhoa, a quien siempre le agradecemos por los materiales, las cosas que nos envían, no solo para el programa, sino también son parte de la programación de la radio La Conquista del Pan. Y bueno, y los días martes a las 17 horas nos retransmiten en la radio Alegría Libertaria. La dirección es alegrialibertaria.org. Los días martes y jueves a las 11 horas nos encontramos en Casandras, esto es en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando en la página, ahora sí, casandras.org. Casandras con K, la última se suplanta por una X. Ahí está la compañera Carmen acompañándonos ya hace 10 años con la retransmisión del programa. Así que un abrazo para la compañera y por muchos años más. Los días lunes a las 14 horas nos encontramos en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Ahí saludamos al compañero Nehuen, que hace posible que estemos llegando con nuestro programa. Los sábados a las 20 horas llegamos a la zona sur de la región argentina, pasamos por el barrio El Frutillar en Bariloche, Fuiloche, y Radio de Autónoma Piuqué 94.1, Radio Piuqué 94.1, nos abre la puerta para que podamos compartir el programa a través de la dirección de la página para quienes estén fuera de la zona, radiopiuque.org.ar. Piuque se escribe con K. Y bueno, quienes tienen la zona, obviamente, a través de la antena lo pueden hacer. 94.1, así que saludamos a la organización ecologista Piuqué, a Les Compas y a todos quienes forman parte de ese colectivo de comunicación. Y como siempre les digo, porque no está de más mencionarlo, el sur es muy lindo para recorrerlo, tiene muchos lugares. Así que nos quedamos hasta el jueves a las 23 horas que llegamos a Villa Los Coihues. Y ahí Fabián también nos hace un espacio en la programación de FM Los Coihues 105.5. Coihues se escribe con H, entre la I y la U. De Villa Los Coihues, obviamente también en Bariloche o Friloche, para que podamos compartir el programa. La dirección base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Y bueno, y como siempre también, así estas son las retransmisiones, así que agradecemos a todos los compas. Y como decimos, no solamente invitamos a que escuchen el programa en los días que les mencionamos, sino también a que compartan, escuchen y difundan las programaciones de estos medios compañeros. Les decía que además también tenemos la retransmisión los días domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del Pan. Y el domingo también por la mañana ya compartimos el programa que lo subimos a Miss Cloud, a Archive.org o Archive.org, o Internet Archive, como digo siempre, como ustedes lo conozcan. Y el martes también ya a partir de las 17 horas aproximadamente ya está también subido a iVoox. Así que si se perdieron alguna retransmisión en la semana, si no lo pudieron escuchar el domingo en la radio La Conquista de Pan, después ya queda subido para que lo puedan escuchar en cualquier momento, compartir el archivo. Y bueno, invitamos a quienes quieran participar a que nos envíen los audios, los materiales, vía un mensaje de audio o si no, nos envían un link para que nosotros lo podamos descargar al celular 11 32 66 96 79, característica 00549. Después lo vamos a volver a reiterar y siempre reiteramos la característica para los compas que están fuera de la región argentina, o a través de nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Bueno, lo que tenemos para comentar, obviamente, como siempre en cada encuentro que tenemos, es alguna siempre noticia que afecta a través de las medidas que toma este gobierno a alguno de los tantos sectores de la sociedad o a todos por igual. O sea, las políticas económicas afectan, obviamente no estamos hablando de los millonarios ni de la gente que comparte este proyecto, porque viven en un mundo maravilloso, fantástico, está todo bárbaro, no hay nada que esté mal. Así que bueno, para esa gente no obviamente, pero para el común, para quienes laburan, para quienes tienen que ver cómo juntar su mango, para esos es a donde va destinado todo nuestro comentario siempre, que es la mayoría la que vive la realidad, lo que pasa, y no lo que le dicen los medios o lo que dicen los medios que quiere el gobierno que digan para negar lo que realmente está pasando. Aparte, se termina muy simple: cuando alguien mete la mano en el bolsillo, cuando va a hacer una compra, cuando utiliza una billetera, cuando tiene que hacer un pago de lo que fuere, cuando abre la heladera, cuando sube al bondi, cuando lo que tenga que hacer, o cuando llega mismo un laburo, ahí todas las mentiras se caen y aparece la realidad. Venimos de un nuevo golpe del sistema que propone el Estado, el capitalismo y todas esas cosas, esto de las cámaras, donde se votan cosas que después atentan contra la mayoría de la población o someten a la población a estos acuerdos y cosas que se sancionan, y que por lo general son pensadas desde cabezas y desde personas que mayoritariamente no padecen ni sufren la realidad y que tienen sueldos muy abultados. O sea, gente que cobra 2, 3, 4, 5, 10 veces más del común de los sueldos que abundan por ahí, en el mejor de los casos, cuando no un poco más todavía, porque la diferencia es bastante grande y abismal. Pero bueno, ese tipo de personas, también muy, muy serviles, muy alcahuetes de este proyecto ultraliberal y fascista, encabezado por los por este personaje siniestro, y que, como decimos, son los civiles que apoyaron la dictadura, los que están hoy por hoy gobernando. O sea, se fueron turnando, dejaron pasar ahí un bache de tiempo, hicieron algunos experimentos cada tanto en todos estos 40 y pico de años, 50 que se van a cumplir desde que se empezó ese nefasto periodo en la historia. Y bueno, ahora están bien establecidos ahí en el gobierno, todos con sus matices entre sí, ¿no? Pero todos fascistas y todas personas que, desde lo civil, empresarial, religioso, comunicacional, en fin, apoyaron el último golpe militar en particular. Fueron cómplices y partícipes de sus lugares, lo mismo que partidos y estructuras varias. Así que bueno, han sancionado una ley laboral que a grandes modos atenta contra las pocas conquistas que podían tener los laburantes, todavía en pie, y que precariza aún más las condiciones laborales y le hace mucho más fácil a los patrones, los empleadores, a los capitalistas, que puedan despedir trabajadores y que acomoden a sus necesidades la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Obviamente que el gobierno y los medios, el Gabuete y las redes y toda esta serie de personajes siniestros lo ven como que son avances y son logros y que le van a tener una modernidad y permitirle un mayor manejo incluso a los trabajadores de su tiempo, cuando es todo lo contrario. Y lo mencionamos, un ejemplo que ya le hicimos varias veces durante todo este tiempo que charlamos de estas cosas. O sea, ¿qué empleado tiene la posibilidad de decirle al patrón, bueno, el horario del banco de horas, por decir una de las cosas que se sancionó en esta ley, lo voy a manejar yo? Entonces yo hoy decido tal cosa, trabajar 3 horas, yo mañana decido 4, yo mañana decido 5, yo decido en cuanto a lo de las vacaciones, cuándo me las quiero tomar, cómo me las quiero tomar. Eso es una gran mentira, obviamente, pero bueno, la gente compra que eso es posible, que lo decida un trabajador, cuando en realidad el patrón lo va a acomodar a su necesidad. Entonces va a decir, bueno, hoy laboro 10, 15 horas, lo que sea, mañana no venga, pasa. Y ahí en donde empieza todo el otro cortocircuito en la vida cotidiana, donde lo que uno mínimamente, con sacrificios, con luchas y con penares, puede ir organizando, se desvirtúa todo por completo. Pues nadie va a poder disponer de su tiempo, sino que va a estar a disposición de lo que quiera la empresa, y ahí es cuando se va a poder organizar su vida. O sea, que quiebra todo lo que es la cotidianeidad de poder compartir un espacio con las personas que uno tiene afecto, que son parte de la familia que decidió formar con la modalidad que haya decidido, de los núcleos de cercanía. Bueno, todo eso va a quedar a disposición del patrón, del empleador, que cuando le diga, bueno, ahora sí, estudia libre, organízate la vida como puedas, para después o ir por otros derechos más de los derechos de prueba que se estiran, para de los derechos de prueba, no, de los periodos de prueba. Entonces te pueden tener más tiempo trabajando hasta que decidan después contratarte, después si quieren te contratan, después te pagan lo que quieran acordar, no hay ninguna obligación, porque las paritarias, si se caen, va a quedar el acuerdo, e incluso fomentan el acuerdo personal para después haber una competencia entre los propios laburantes para terminar trabajando por menor plata, y el que se queja se va, y sabe que si se va, como ya pasó en un montón de casos ahora, que si ponen un cartel para buscar a 30 personas aparecen más de 3.000. Y bueno, entonces toda una rosca que lo que ya venía pasando en el sistema, ahora se lo favorece de alguna manera desde el establecimiento de esta reforma. O sea que Después, bueno, se podrá judicializar, hacer todos los trámites, pero bueno, las recetas van a ser siempre las mismas. Organización, movilización y lucha en las calles y en los espacios donde estemos, acompañado del otro, que bueno, que es un recurso más que se tiene para enfrentar toda esta avanzada del gobierno, que fue posible gracias al acuerdo, obviamente, de la fuerza que gobierna, la fuerza fascista, y después a todos los sectores estos de derecho, centro derecha y todas las derechas que andan por ahí, que ya fueron parte de algunos otros procesos electorales, y también de la colaboración de algunos otros sectores del peronismo en este caso, que se supone que dicen defender los derechos de los trabajadores, bueno, y que hacen las campañas con toda esa prédica. Bueno, muchos de esos sectores o dirigentes de esos sectores terminaron acompañando estas medidas antiobreras y antipopulares, como también, bueno, el trabajo que realizó la CGT, el nido de los burócratas, más allá de que hayan llamado un paro, que fue un paro sin movilización, o sea, hasta hace unos meses acompañaron con sus representantes todos los procesos, proyectos y reformas que venía proponiendo el gobierno a través del impacto de una medida extrema que todavía no se sabe si va a estar o no realmente, más allá de que hayan dicho que no, que bueno, que es una cuestión que tiene que ver con el pago por las enfermedades, las indemnizaciones, donde por ejemplo una persona que no sé, que tenía cáncer o que le falta una pierna producto de algún accidente, bueno, que se jodan que con el 75%, porque de último quisieron tener cáncer y quisieron cortarse una pierna. Entonces, bueno, es responsabilidad de ellos que lo que le pasó. Entonces, bueno, era algo muy exageradamente de atropellar a la humanidad en pleno de las personas, pero bueno, eso dijeron que no va a estar. Con la mayoría lo pueden volver a poner con alguna otra excusa, porque ahora ya saben que solamente falta hacer un maquillaje y confirmar que la reforma esta va a salir cuando llegue a la Cámara de Senadores. Y decíamos que bueno, que de todos los sectores también, bueno, estaba la CGT, que llamó un paro, donde el sector del transporte está partido. Si bien mayoritariamente pararon, hay un sector empresarial que se lo vincula supuestamente a uno de los familiares del presidente, y bueno, que también hace su juego porque está en disputa esa burocracia con la otra burocracia del transporte colectivo que está dentro de la CGT. Entonces, bueno, son funcionales. Cuando uno no para el otro. O sea, los dos son funcionales al gobierno siempre, porque cuando uno para, el otro no, y así sucesivamente. Pero bueno, a pesar de todo eso, se notó el paro, la contundencia obviamente fue importante, pero bueno, no es culpa de esto a que la CGT hizo esta convocatoria, más que nada por una cuestión de compromiso con lo que se había disparado a través de las discusiones que se armó en los medios, por esta medida totalmente, o por una de estas tantas medidas que afectan, que era la que tenía que ver con los pagos por las indemnizaciones por los problemas de salud, que en realidad también fue usado como una gran pantalla para que el gobierno diga que bueno, que ellos aceptan que se equivocaron, entonces como aceptan que se equivocaron, no tienen ningún problema en aceptar cambios y bueno, ya, obviamente que eso es importante, pero a través de eso maquillan todo lo que viene atrás. O sea, que lo tienen como el modelo de decir, vieron que nosotros nos... O sea, del otro no se equivocaron de nada. De todo lo de derecho y todas las cosas que va a implicar esta reforma laboral. De eso está todo bárbaro. Pero bueno, utilizan esto como algo... Como quedó tan al descubierto, tenía que posicionarse. Entonces ahí atrás de eso también salió la CGT. Y bueno, llamó a esta medida, que la verdad que es más de lo mismo. Porque hasta... un par de meses antes, vinieron acompañando todo este proceso y las medidas del gobierno, haciendo sus negociados, sus acuerdos. Además, uno escucha hablar a los representantes y más allá de todo lo que a veces quieren ser de encendido, no les sale. Y bueno, sí, que la responsabilidad, el movimiento, y que esto, y que el otro, y que los tiempos, y que la lucha, y que todas las cosas que dicen habitualmente. Y después terminan arreglando con todos los gobiernos de turno, independientemente del signo político que tengan. Y si hacen algo, lo hacen más por un compromiso que por otro motivo en particular, o porque realmente sea un factor de lucha. Y ahí arrastran un montón de sectores, y bueno, si bien hay otros espacios ahí de lucha, también a veces se titubea, pero bueno, son los que queda, digamos, un poco la fuerza de las convocatorias. Ya descontamos siempre, más allá de los matices y de todas las cosas criticables también que hay, pero los sectores combativos, los sectores más sectores de base, sectores así donde participan distintas corrientes, desde la izquierda, corrientes independientes y todo, bueno, eso siempre es un sector que se moviliza. Y bueno, cuando no hay ninguna así disputa entre los partidos que intervienen, y se piensa por el bien común, bueno, como que tienen mayores convocatorias. Pero bueno, la realidad es esta, esto es lo que pasa hoy por hoy. Lo que queda no es la receta mágica, sino lo mismo de siempre: seguir generando espacios, charlas, discusiones en donde estemos, hacerle entender a quienes estén convencidos de que esto es fantástico, porque esto es una bosta, ¿no? Pero a quienes aceptan por ahí que, bueno, que producto de esto, de esta jugarreta del sistema, de que hay que ir, elegir y votar a uno, y mañana hay que votar a otro, bueno, que por ahí se confundieron, no sé, algo. Y están ahí dispuestos a hacer algo, bueno, también tratar de ver cómo se les puede sumar, más allá de que, bueno, que la lucha siempre tiene que salir desde la base que ya está comprometida y que conoce y que sabe los sufrimientos y los padecimientos en los barrios, en los lugares de laburo, en los distintos colectivos que siempre se movilizan. Bueno, tratar de buscar un objetivo común, y bueno, y que ni pesen los personalismos, como decimos siempre, ni los sectarismos de los partidos, ni tampoco que sean avasallados por los que hoy son la oposición mayoritaria también del peronismo, que hoy no es gobierno, por eso que también reacciona hasta ahí y no impulsa mucho las luchas ni la movilización en la calle, porque la movilización en la calle no están, salvo los trabajadores que puedan estar en alguno de los sectores de lucha que convocan, después como estructura política partidaria no está. Y la única solución que tienen para brindar siempre es esperar el nuevo proceso electoral y ahí, bueno, votar. Y encima lo más tétrico también, y con esto vamos cerrando ya, es que en las cámaras uno escucha todo hablar de estos personajes, no a suponer ahora de la oposición mayoritaria, no a los que están a favor de todos estos presos, que critican a esos otros peronistas que por ahí deciden acompañar al gobierno y los llaman de traidores, y que el Perón, y que el peronismo, y las ideas, y qué sé yo, todas esas cosas que se dicen siempre. Que son traidores, ¿sí? Entonces pues cuando alguien dice, bueno, está bien, compañero, sí. Ah, pues ya después todo esto después se siguen las conversaciones por todos los ámbitos, ¿no? Entonces cuando se le dice, bueno, pues entonces estaría bien que ese partido agarre y expulse a un traidor, ¿no? Pues si sube supuestamente para defender, con un discurso para defender unas banderas, y después las terminas traicionando, y se supone que es importante una de las cosas importantes es la defensa de los trabajadores, supongamos. Bueno, lo tendrían que expulsar y, bueno, y sacar del partido, ¿no? Digo, si no, uno se tiene que hacer cargo de donde está. Y entonces pues empieza la justificación. No, qué bueno que el movimiento precisa a todos, y que, bueno, después el tiempo irá. Entonces terminan siendo cómplices de lo mismo que critican. O sea, si critican y dicen que alguien traicionó a los trabajadores y que son tales o cuales cosas, más allá de que hayamos votado en contra, si eso sigue perteneciendo al espacio, la traición o el trabajo fue compartido más allá de lo que se haya votado o no votado. Es simple. Hay muchos casos a lo largo de la historia reciente de la Argentina. No es muy difícil pensar en nombres, en situaciones del sistema. Nada se puede esperar de los administradores tampoco, porque tienen estas jugarretas de criticar y justificarse después para no no hacer cosas. Así que bueno, quedan lo que se pueda hacer desde la base, desde las necesidades urgentes y desde las periferias a todo este mundillo, porque del mismo sistema nunca va a venir la solución. Vamos a compartir un poco de música, hablamos un poquito de más, como siempre suele suceder. Tenemos muchos audios, muchos materiales para compartir, así que les propongo ahora escuchar a el grupo Octubre Rojo, si no me equivoco, de un grupo de la década del 80, que nos van a dejar el tema Cambiar la Suerte, y luego continuamos con más contenidos y más cosas para compartir en La Conquista del Pan. Ser un líder, ser un dios. frente de la gente. Creyendo ser un líder, ser un dios. Cambiar la suerte de la gente. Cambiar la suerte de la gente. Cambiar la suerte de la gente. Cambiar la suerte de la gente. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente con todo el cortejo inmundo. ¡Avanti popolo! A la respuesta, bandiera rosa, bandiera rosa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rosa, triunfará. Bandiera rosa, triunfará. Viva la patria y libertad. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por Radio La Conquista del PAN .blogspot.com. Y ahí también está, como le decimos, el servicio de Radio Garden, que también es otro servicio para escuchar la radio en internet y para que puedan ver desde dónde estamos saliendo con el programa. De esta manera, en el blog hay 5 reproductores, así que siempre algunos están en funcionamiento. Siempre mencionamos que la invitación a participar es simple, sencilla, no es muy complicada. Tenemos participaciones que nos llegan de otras regiones, y eso es lo que siempre nos gusta también, además de los materiales que le proponemos nosotros. Y bueno, en este caso damos siempre la característica del 00549, para poner adelante del 11-32-66-96-79, para que quede bien agendado el número y no haya ningún tipo de inconveniente, aparezca el WhatsApp y todo eso. Dicho esto, vamos a compartir ahora de algunos portales, algunos sonidos de lo que fue en esta semana de lucha, de convocatoria, de movilización, de represión, como no podía faltar. Y bueno, en este caso ya el tema, calculo que se habrán empezado a ver que cuando se utilizan el tema de los infiltrados, y ya en esto era mucha cantidad de personas descontentas de una manera distinta a la que acostumbran. Entonces ya el chucuchuco de los infiltrados se ve que mucho no servía, entonces la dejaron pasar. Pero bueno, una convocatoria importante hasta determinado punto, después bueno, fueron quedando pequeños grupos, pero bueno, pero la represión fue la misma de siempre, y no vamos a decir represión desmedida, o de una represión exagerada, o una represión desproporcionada, porque si no quiere decir que existe el otro, que es una represión que está bien, una represión que con criterio la pueden llevar adelante. Bueno, o sea, eso es lo que es una discusión para quienes defiendan el aparato represivo del Estado, que por cierto son todos los que forman parte del conglomerado político representativo, más allá de algunos que pueda tener quizá un matiz, que ojalá lo tenga. Pero bueno, pues más o menos comparten todas las estructuras del Estado, inclusive la del aparato represivo. Así que bueno, nuevamente represión, si la hay todos los miércoles, porque no la voy a ver un poquito un miércoles, y después el jueves, que fue el día de la convocatoria. Así que bueno, le decía que vamos a escuchar algunos sonidos, algunas voces de los momentos en los que se estaba llevando todo esto. Y también vamos a compartir en esto que le hablamos, pero más adelante, una situación que se vivió en una de las tantas fuentes de trabajo que cerró esta semana que pasó. Pero vamos primero a lo que les estaba mencionando. Vamos a escuchar a los jubilados, vamos a escuchar a los vecinos que se manifestaron en esta jornada. Arrancamos de esta manera con los audios en La Conquista del PAN. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Una vez más, un miércoles más acá, con serias novedades para la clase trabajadora: el ataque a los trabajadores de FATE, el cierre de la planta, 1000 familias sin el sustento del salario. Y acá el Congreso, 252 diputados, 72 senadores, son los que hoy están discutiendo la vida de millones de trabajadores, tipos que ganan millones de mangos por mes, y nos quieren hacer creer que esto es democracia. Entonces los trabajadores tenemos que empezar a organizarnos diferente, en los lugares de trabajo, hacer asamblea, empezar a discutir, en los barrios, las barreras obreras, empezar a discutir cuál es la salida que nosotros vemos para nuestra clase. Un programa que responda a nuestras necesidades inmediatas, no a las necesidades de las corporaciones y las transnacionales imperialistas. Hoy, Madanes le quiere hacer presión al gobierno cerrando la planta de FATE para pelear contra las importaciones de las cubiertas chinas. Pero afecta directamente los intereses de la clase trabajadora para eso, porque deja a 1000 compañeros en la calle. Entonces, de lo que se trata es de empezar a organizarnos nosotros mismos. Mañana la burocracia, a pesar y en contra, llama a un paro sin movilización, porque el odio que hay en las fábricas, en los barrios, no se aguanta más. Están tratando de contener de una u otra manera esa bronca, pero va a estallar, compañeros, y para eso tenemos que estar organizados. Organizarnos para que no nos sorprenda esto y ver cuál es la mejor salida que nosotros le damos a ese estallido. Que no nos tome como el 19 y 20 de diciembre de 2001, que no sabemos qué hacer. Tenemos alguna experiencia en eso ya. Entonces, la clave está en eso: empezar a discutir entre nosotros, empezar a resolver entre nosotros y buscar la salida entre nosotros. Todos los trabajadores y el pueblo pobre unidos con el objetivo de frenar el ataque de la patronal y el gobierno, que ellos sí tienen por todo. Ellos dicen, son ellos o nosotros, y actúan en consecuencia. Nosotros tenemos que también decir, son ellos o nosotros, y actuar en consecuencia. Muchas gracias, compañeros. Bueno, contanos por qué están hoy, el día de hoy, acá en Luna y de Arte, en la Villa 21. Porque la reforma laboral que quieren sacar costó mucha lucha, sudor y sangre de muchos compañeros trabajadores. Y la Villa 21-24 en Zabaleta también somos trabajadores, de todo tipo. Y ahora, es más, no nos podemos poner ni siquiera un puesto de vender para vender chipas. No puede ser. La reforma laboral es algo que históricamente nos pertenece porque nos costó sudor, sangre y muerte. Y no se lo podemos permitir a este trastornado mental. Bien, ahí los sonidos y el clásico y característico, que se vayan todos, que bueno, siempre hay que tenerlo ahí a mano. Es como el tango cambalache, un tango clásico que, bueno, que no pierde vigencia. Y lo que escuchábamos era, bueno, el Chúcaro, uno de los integrantes de Jubilados Insurgentes. Agradecemos el audio a la compañera Ana, que nos lo acercó, que también es parte ahí de las coberturas de los que hacen de Jubilados, donde se también está participando. Después, bueno, lo que pasaba ahí, el cacerolazo en una de las tantas villas de, en este caso, de la capital, que son también los sectores maltratados de distintas formas y con distintas acciones por los sucesivos gobiernos. En este caso le agradecemos a Huellas del Sur por el testimonio. Bueno, después de otro, un sonido ambiente de lo que estaba pasando esa jornada. Y se hacía mención a FATE, que también era una empresa que el día previo se había anunciado que había cerrado sus puertas. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para el próximo bloque. Ahora vamos a aprovechar a meter otro temita y así vamos metiendo algún tema más. Y así compartimos la conquista del PAN con más música en la medida de lo posible. Escuchamos a distancias que nos van a dejar el tema Dagas, y ya regresamos con más en la conquista del PAN. Reiteramos, Radio La Conquista del PAN .blogspot.com. En equilibrio con el sol, despertar en la nada, donde lo simple es un lujo, lo pequeño es importante, en equilibrio. En la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en La conquista del PAN. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y en una de las tantas cosas ahí que se mencionaban, que mencionaba el integrante de Jubilados y Insurgentes, bueno, que es de público conocimiento, es una histórica fábrica de neumáticos, FATE, anunció el cierre definitivo de su planta en San Fernando, donde se encuentra uno de los parques industriales más importantes de la región argentina, de la zona norte de Gran Buenos Aires. Y esto va a dejar, a despedir, me van a quedar 920 trabajadores sin su trabajo, sin su remuneración. La empresa aseguró que, bueno, que va a pagar las indemnizaciones o toda esta cosa, y la excusa es que bueno, hay una caída en el consumo producto de las políticas que lleva adelante el gobierno de liberar las importaciones. Entonces, bueno, otros capitalistas que tienen otros recursos importan las cubiertas, importan los materiales, y bueno, los trabajadores de otros espacios pagan las consecuencias. Más allá de que en este caso en particular es una empresa importante de más de 80 años, que obviamente pasó un montón de situaciones, y si es por eso, que vivió también de los apoyos y los acuerdos con todos los gobiernos, porque 80 años estamos hablando de que abarcó periodos de todo tipo, que no solo el responsable de este grupo tiene la fábrica de los neumáticos, sino un montón de otras empresas importantes y de primer nivel que forman parte de grandes movimientos de dinero, también obviamente de muchos años. Pero bueno, utilizó como excusa algo que, bueno, no deja de ser una realidad, que son las políticas del gobierno que favorecen a los capitalistas que quieren en este caso importar, y los otros que quieren aprovechar para deshacerse de los trabajadores y las trabajadoras lo tienen como una excusa, y así se van complementando. Y la rueda sigue girando, los trabajadores siguen perdiendo sus laburos y se siguen engrosando la desocupación, que por cierto para el gobierno no existe, sino que simplemente hay cada vez más trabajadores que cobran más plata a través de los supuestamente trabajos que dicen que realizan, que en realidad son más los que se pierden que los que se generan, o mejor dicho, son más los que se pierden de los que se pierden, porque generación, bueno, siempre está ahí en duda, ahí viene el discurso del gobierno. Y bueno, y ahí, bueno, como por todos los medios se difunde esta noticia, están el coro de periodistas, como decimos, alcahuetas, asalariados del gobierno, que son la agencia y la oficina de prensa y difusión, donde, bueno, no solo que le toman el pelo a los trabajadores, sino que dicen, bueno, ahora van a tener la posibilidad, así que igual no van a perder el trabajo de trabajar en aplicaciones de transporte de personas, de transporte de distintos elementos, comidas, en fin. Entonces, como que van a tener la posibilidad, y lamentablemente ese sector del cual tuvo un gran apoyo en las votaciones este gobierno que estamos padeciendo hoy, también se va a empezar a dar cuenta que ya en la realidad pasa, que hay una superpoblación en todas las aplicaciones, producto no de que la gente quiere ser más libre, como venden los fantasmas esto que gobierna, esa gran mentira, sino producto de que todas las personas que van perdiendo sus laburos terminan terminan yendo a estos sectores, que son los que obviamente están más que beneficiosos con las medidas políticas que toma el gobierno y con esta reforma laboral, porque no están obligados a garantizar nada, ningún derecho ni nada como ya lo venían haciendo. Y bueno, entonces mucha más cantidad de gente para menos personas que utilizan los servicios, más precarización laboral, más atarse a la necesidad de poner más horas por día para tratar de juntar un mango. Así que bueno, eso obviamente se debe a las políticas del gobierno y también obviamente reiteramos una vez más que los grandes capitalistas aprovechan a hacer sus jugadas. Y bueno, no sería nada raro que cierren una planta, después abren una oficina, importan y ya se sacan encima a 920 personas que trabajaban y que tenían como sustento el ingreso en este caso de Fiestone, más allá de que hay más de 200.000 y pico de personas que están perdiendo el trabajo desde que empezó este proceso democrático, pues también fueron parte del otro proceso, pero en este proceso supuestamente democrático, ultraliberal y fascista. Así que bueno, vamos a escuchar algunos sonidos de la jornada de lo que decían trabajadores en FATE cuando conocieron esta noticia. Nos hemos enterado al inicio de entrada del turno de las 6 de la mañana a partir de un cartel y un comunicado que sacó la patronal que cierra la producción y nos despide a todos, dejando a más de 600, 700 familias en la calle sin el sustento económico y sin los alimentos. Queremos denunciar también la militarización por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, de todo el predio. Esto es un escándalo y dentro de las instalaciones, en un celular de la policía bonaerense, está detenido el secretario general del SUNDA. Llamamos a todos los compañeros que se acercan a la puerta de la fábrica, a todas las organizaciones sociales, a todos los trabajadores y trabajadoras de los distintos gremios, acompañar esta pelea por conservar nuestros puestos de trabajo. En el marco donde se quiere discutir una reforma laboral, no podemos permitirlo. Desde FATE vamos a pelear por todos los puestos de trabajo hasta que haya una solución para todos los trabajadores. Vuelvo a denunciar a la policía de la provincia de Buenos Aires, donde tiene detenido a Alejandro Crespo, secretario general, dentro de un patrullero, dentro de las instalaciones. Nos encontramos hoy en la fábrica FATE, en el inicio del turno mañana, cuando los trabajadores tenían que ingresar a trabajar, los de ingeniería que estaban haciendo la parada y compañeros que se iban a reintegrar luego de los 21 días de vacaciones. La fábrica puso un cartel en la puerta de la fábrica que estaba cerrada y que iba a depositar las indemnizaciones a cada uno de los trabajadores, argumentando la situación de crisis que está viviendo por la importación de los neumáticos. Llamamos a todos los compañeros de FATE a venir a la puerta de la fábrica, a defender nuestra fuente de trabajo, a dar una pelea para que estemos todos dentro de planta, dar una pelea como dimos siempre y saber que la fábrica FATE no tiene ninguna crisis, sabiendo que el grupo Madanes es un grupo que tiene un holding económico para aguantar una crisis y los trabajadores no. Llamamos a todos los trabajadores, a todas las organizaciones sociales, a todos los gremios a que vengan a la puerta de la fábrica FATE. Nosotros nos encontramos dentro de la fábrica FATE y vamos a permanecer acá hasta que tengamos una respuesta positiva al justo reclamo de los compañeros. Compañeros, vamos con toda la fuerza a defender nuestro derecho, a defender nuestra fuente laboral, que Madanes no tiene ninguna crisis y nosotros los trabajadores la estamos pasando mal. No corresponde que nos hayan notificado como nos notificaron. Eso es un acto totalmente desleal y tenemos que salir a defender nuestros puestos de trabajo y a nuestra familia. Es fundamental que todo el mundo esté reclamando los puestos de trabajo. La patronal va a salir a decir que va a entregar las indemnizaciones. Las indemnizaciones están para hoy, hambre para mañana. Todos lo sabemos y sabemos que afuera hay una realidad donde te ofrecen trabajo por 800 lucas solamente. Entonces, tenemos que estar firmes, como dijo acá Seba, venir todos a la planta, tratar de entrar, mantener firme acá la posición, defendiendo los puestos de trabajo. Y sabemos que esta pelea, la única manera que tenemos de ganarla es con unidad, con organización y con asamblea. Vamos, compañeros, que esta la ganamos. Bueno, ahí pasaba un poco un compendio de voces de trabajadores de distintos sectores de la empresa FATE, que todos por igual tuvieron esa noticia cuando llegaron, un cartel muy lindo, muy, muy armado ahí. Y bueno, donde incluso personas que todavía tenían el periodo vacacional vigente se acercaron porque también se enteraron de lo que estaba pasando. Y como bien remarcaban ahí los trabajadores, es un grupo económico importante que no, que bueno, que utiliza como excusa esta situación económica. No es un emprendimiento pequeño, o sea que tendría que tener como lo estuvo hasta ahora para pasar otros momentos difíciles, pero bueno, o sea, se utilizó la excusa. Y también está bueno esto que llamaba a convocar a la unidad, a la acción, a la lucha, a la solidaridad y a no caer también, si bien la necesidad es cada quien sabe hasta dónde puede y cómo puede, pero en esa propuesta de salida que como que sea la única, que después tarde, igual la van a tener, de cazar la indemnización como que sea el objetivo, porque como decía uno de los laburantes, puede ser una solución inmediata, pero a la larga termina quedando el trabajador despedido y sin un mango en el bolsillo, porque la indemnización se la tuvo que gastar para afrontar las cosas pendientes, que incluso muchos ya sabían que no les va a resolver nada, porque había personas que tenían familiares con alguna discapacidad, que fueron abandonadas por alguna subsidio o algo que tenían, entonces tienen que redoblar los costos, los gastos, y bueno, después lo de la diaria, ¿no? Lo que hacíamos mencionar también en el comienzo del programa, que todo sube, todo aumenta, alquileres, en fin, así que bueno, por eso está bueno también remarcar que además de eso que va a venir, que es una indemnización, bueno, hay que seguir luchando para poder mantener la fuente laboral en las condiciones que lo venían manteniendo, condiciones dignas también. Pero bueno, también se cruza con esto otro, que ahora viene la reforma, entonces por eso decimos que todo esto es una gran excusa y esto va a acompañar a que la precarización de alguna manera haga su trabajo, apoyada también por otros poderes del Estado, e independientemente en donde se encuentren, porque la fábrica esta se encuentra en lo que sería la provincia de Buenos Aires, entonces la encargada del aparato represivo ahí es otra fuerza, la oposición mayoritaria, como decimos, que es la fuerza política que hoy está al frente del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Así que 2 más 2 es 4, por eso que siempre la unidad y la lucha es lo que va a poder generar algo distinto por fuera del sistema, de los espacios establecidos, que hoy son por un gobierno, mañana son oposición, pero en donde son funcionan de manera similar, con los mismos resortes del Estado. Continuamos con más música, después tenemos un, para cerrar con todo esto, un comentario del compañero Emilio Crisi de la FAR y de Rosario, y de ATE también, de Rosario, que es trabajador de ATE. También tenemos los libros de Anarres, tenemos un montón de material todavía para compartir, invitaciones para una acción del 1 de mayo que nos llega desde Cuba, algún texto ahí que nos acercó alguna compañera, bueno, en fin, un montón de material todavía tenemos para compartir en La Conquista del Pan. Así que ahora vamos a escuchar a Tres Copas, que nos deja Pay Carrera, y luego regresamos con más en La Conquista del Pan. Salimos a gritar, nos hicieron callar. pueblo sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento. Que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Pior Kropotkin en La conquista del pan, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La conquista del pan. Continuamos en La conquista del pan. 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es el radio La conquista del pan.blogspot.com. Y ahí, como le digo, hay 5 reproductores en el blog y además está la posibilidad también para escuchar Radio Garden a través de internet. Compartimos ahora un pequeño análisis, un principio de todo esto, del balance de lucha que se podría hacer de esta reforma laboral, de la lucha que hay que llevar adelante, lo que queda de ahora en más. Bueno, escuchamos al compañero Emilio Crisi, el integrante de la Federación Anarquista Rosario, es trabajador y tiene su espacio activo en ATE Rosario, y compartimos este fragmento del audio y le aprovechamos a mandar un saludo al Tano, al compañero de Carne de Máquina, que es donde se puede escuchar el audio completo. Nosotros tenemos un fragmento del audio completo, lo pueden escuchar en Carne de Máquina. Así que escuchamos al compañero Emilio, que estuvimos hablando justamente ayer un poco de toda esta situación. Buenos días. Bueno, a modo de balance y de proyección a partir de lo sucedido ayer con la aprobación de la nefasta reforma laboral, una reforma laboral inhumana, básicamente, que retrocede un siglo de conquistas históricas, de conquistas sentidas del movimiento obrero y la clase trabajadora. Vemos que supera, si se quiere, lo que fueron las, de alguna manera, las reformas durante el menemismo, que fueron que fue un proceso de desregulación de las relaciones laborales, quizás extendido en 10 años. El nivel de integralidad de las reformas laborales puede ser comparado al impulsado por la última dictadura militar, como ya hemos dicho varias veces. La gran diferencia es la herramienta con la que el gobierno, ¿no?, la clase política, los sectores empresarios imponen esto, que es a través del el falso consenso de la democracia representativa. Y decimos que hay diferencia con la dictadura porque, a diferencia de aquella época donde hubo tortura, desapariciones, persecuciones, hasta se impuso la desafiliación masiva de los sindicatos, en este caso se utilizan las herramientas de la llamada democracia representativa, como es el Congreso de la Nación, donde hay una especie de falso consenso de que esto se eligió en las urnas hace 3 años, y que es fruto del voto popular, fruto de la democracia, cuando en realidad las últimas encuestas marcaron que más del 60% de la población estaba en contra de estas reformas regresivas. Bueno, y cuando hacemos este diagnóstico hablamos de que vivimos en una especie de falacia, donde diputados, senadores, ministros, hasta el propio presidente, están totalmente alejados del mundo del trabajo, y este puñado de funcionarios millonarios terminan definiendo el futuro de décadas de la gran mayoría del pueblo trabajador, de millones de personas. a priori podemos decir que el sistema democrático representativo no funciona para mejorar la vida de las personas, sino que es una herramienta que funciona para empeorarlas y que vamos a necesitar de otras variables y de otras de otra caja de herramientas para conseguir este tipo de mejoras para la vida de los sectores populares. Acá hablamos de, sin irnos muy lejos, hablamos de hay que cuestionar el paradigma de el viejo paradigma que decía Alfonsín, de que con la democracia se come, se educa y se cura, y bueno, no estaría pasando ninguna de estas tres cuestiones. Estamos viendo también cómo hay una connivencia en la mayoría de la clase política que atraviesa todos los partidos, hay una verdadera sintonía y transversalidad en cuanto a la quita de derechos. Con la excusa de modernizar, hemos retrocedido 100 años en lo que tiene que ver con la materia de derechos laborales. Y ante este cuestionamiento de paradigma decimos, bueno, hay que ir ganando más terreno todavía en las decisiones, los trabajadores, los sectores populares, tenemos que ganar más terreno aún en las decisiones, no podemos delegar nada en la clase política, básicamente, y tampoco en las cámaras patronales, los empresarios, porque van a ir en contra nuestra. Y también hay que superar o desbordar lo que tiene que ver con aquellas conducciones sindicales que tratan de poner freno a la conflictividad, porque bueno, porque esas conducciones sindicales están ya acomodadas. Entonces acá es donde hacemos fuerte hincapié en que hay que desbordar y trascender ese corset para enfrentar, digamos, lo que se viene a partir de la aprobación de esta reforma. ¿Cómo sigue la cosa? Que es la gran pregunta. Siempre decimos que no hay soluciones mágicas y tampoco la inacción o la pasividad o la espera ante nuevos tiempos electorales el año que viene. Tampoco esperar es una solución o es una salida, porque cuanto más esperamos, más se deteriora el salario y las condiciones de trabajo. A las claras, por lo que estuvimos conversando entre distintos referentes sindicales, entre distintos compañeros de tanto del sector industrial como de servicios, como del sector público, con distintos trabajadores y sindicatos, a priori va a venir una estrategia fuerte de judicialización de cada uno de los artículos de la ley de reforma laboral inhumana. Va a venir una serie de pelea judicial acompañada, en principio, que esto es lo más estratégico, lo más importante, acompañada de medidas de fuerza en cada sector e inclusive medidas de fuerza unitarias. No hay que descartar la posibilidad de que la olla a presión depare en un próximo paro general a corto o mediano plazo. Pero no podemos esperarlo a esto. Nosotros tenemos que retomar la iniciativa como clase trabajadora, como sectores populares, para no quedar entrampados en los tiempos electorales, que no son otra cosa que los tiempos de la clase política, que, como ya dijimos, viven en otra realidad, en otra burbuja. Esa estrategia de judicialización, fundamentalmente acompañada por medidas de fuerza, por paros sectoriales o por medidas unitarias, tiene que ver con hacer frente a los distintos artículos antisindicales, antiobreros que se votaron en esta reforma laboral, que, como siempre decimos, esta reforma laboral vino a aportar más caos a nuestras condiciones de trabajo, a nuestras condiciones de vida, y vino a aportar orden y control, mayor poder para los empresarios y el Estado a la hora de imponer un modelo ideal de un sistema que la mayoría de las leyes, gran parte de las leyes, están a favor de los ricos, de los que más tienen. Y acá es donde decimos que si la ley de reforma laboral vino a aportar más caos en nuestras relaciones laborales, más caos significa que no vamos a poder trabajar en paz, vivir en paz. Lo más estratégico tiene que ver con trasladar esa conflictividad, no al ámbito personal, individual, sino trasladar esa conflictividad a términos colectivos, a términos sociales, y poder, digamos, canalizar todo esto a partir de la organización y la lucha de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las organizaciones del campo popular. Es decir, que una premisa es transformar el caos y la conflictividad, transformarlo en más organización y lucha de los sectores populares. Bueno, ahí compartíamos este balance, esta parte del balance que hacía el compañero Emilio. Así que bueno, un abrazo para el compañero, también para el Tano de Carne en Máquina, compañeros que siempre están ahí en la lucha de distintos ámbitos, cubriendo y difundiendo y siendo partícipe de movilizaciones, y cuanto conflicto hay, también están ahí poniendo el cuerpo. Vamos a compartir ahora un poco más de música para luego venir con todo lo que nos queda todavía pendiente para compartir en La Conquista del Pan. Vamos a escuchar a Las Manos de Filippi, que nos dejan el tema Otra Vez, y ya regresamos. Violencia contra los trabajadores es la única política que tienen para llevar adelante el plan macabro de ajuste de guerra contra la clase obrera. Le pegan a los jubilados, procesan a los luchadores. El miedo se pasa de mano cuando salen a la calle los trabajadores. Miles y Burris la van a pagar, cada bala, cada gas la van a pagar. Miles y Burris la van a pagar. Cada bala, cada gas, la van a pagar. Otra vez el fondo monetario, otra vez la represión, otra vez contra los jubilados, otra vez echemos un gobierno con la movilización. El Congreso plancha y lo dejan gobernar. Dejan gobernar, la justicia es ilegal, la ayuda criminal, Burris y Milei la van a pagar. Están llegando en la calle la cabeza de Mila y Rodán. Y acá punto en la plaza, lo vamos a matar. Y a Patricia Burris la vamos a quemar. En un patrullero de la federal. Cuando los políticos no puedan comprender que con sus políticas ellos van a resolver la miseria, el hambre, la desocupación. Cuando responsable de esta situación. Otra vez el fondo monetario, otra vez la represión, otra vez contra los jubilados, otra vez tenemos un gobierno con la movilización. Otra vez el fondo monetario, otra vez la represión, otra vez que queremos apartar a la y el hijo de puta con la movilización. ¿Qué querés, Ana Clara? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del Pan. ¿El qué? La ley de Conquista del Pan. ¡Es la hora! La Conquista del Pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en La Conquista del Pan. 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan.blogspot.com o a través de Radio Garden también en internet nos pueden escuchar. Ahora vamos a compartir uno de los segmentos también que es parte característica del programa, que son los libros de Anarre. Son algunos de los libros de la colección Utopía Libertaria que difundimos desde que comenzamos con este proyecto. Y como siempre, le agradecemos al compañero Juan Carlos que nos acerca algún dato complementario y también el link para quienes quieran especialmente el libro que difundimos, nos lo piden y nosotros se lo podemos compartir a través del celular, a través del WhatsApp. Y si no, también lo que pueden hacer es entrar a la página de internet de donde están los libros de Anarre, que es donde está la posibilidad de hacer la compra. Y también lo pueden descargar de ahí o descargan cualquier otro de los libros de la colección Utopía Libertaria en caso que no puedan comprar, porque como decimos, el libro tiene un costo material, trabajo que hay que cubrir. Sabemos que la situación está jodida, está complicada. Entonces, bueno, quien puede lo compra, colabora y se cubren todas las cosas que hay que cubrir. Quien no, lo descarga de la pestaña y el PDF completo y también lo va a poder leer, y a su vez se le puede acercar a alguien que con una tecnología obsoleta o casi en desuso para un montón de cosas, con alguna mínima otra que se le puede poner y conseguir por ahí, se activa para que también pueda tener el acceso a la lectura de los libros de la colección Utopía Libertaria, que es la que tiene que ver con los aportes de compañeros de distintas corrientes y de distintas épocas, siempre sobre la base de los ideales ácratas, anarquistas o como lo quieran decir. En este caso vamos a compartir un libro, la promoción de un libro que es ¿Qué es el Estado y otros escritos anarquistas? De la compañera Eleni Ibarra, quien ya también alguna vez nos leyó algunos materiales, y quien se va a encargar de presentar este libro es Aníbal Dauria, otro que también ya presentamos algunos de sus materiales y que también colaboró con La Conquista del Pan. Así que escuchamos a Aníbal, que nos presenta qué es el escrito y qué es el Estado y otros escritos anarquistas de la compañera Elina Ibarra. ¿Qué es el Estado y otros escritos anarquistas de Elina Ibarra? Este libro recorre por lo menos tres líneas de interés teórico. La primera, que es acaso el eje más general del libro, es un sucinto pero apretado panorama de la tradición filosófico-política occidental, sus transformaciones y sus diferentes abordajes. El tema específico del trabajo remite, directa o indirectamente, al problema político por excelencia, la legitimidad o la ilegitimidad de la relación de mando y obediencia. En este sentido, el libro nos brinda un claro y útil mapa, un mapa que es a la vez histórico y analítico. Una segunda línea teórica de gran interés del libro, ya más específica para la teoría pura del derecho, es el abordaje que hace Ibarra del pensamiento del jurista austríaco Hans Kelsen. Sabemos que Kelsen no fue un anarquista, sino un liberal demócrata, pero las implicancias de su pensamiento jurídico para el anarquismo me parecen tan útiles como evidentes. Releerlo, revisitarlo y recomprenderlo, como hace Ibarra en este libro, puede ser muy estimulante y enriquecedor para el lector de simpatías ácratas. Con más razón hoy en día, cuando parece reinar una peligrosa confusión de ideas en el seno de cierta autoproclamada izquierda intelectual que se nutre del oscurantismo criptoteológico del ultraderechista Carl Schmitt, colaborador del nazismo y adversario teórico del emigrado Hans Kelsen. Por último, pero no menos importante, el tercer lineamiento de interés teórico que presenta el libro es el tratamiento detallado, minucioso y sugerente que hace Lina de los clásicos del pensamiento anarquista, como Pierre-Joseph Proudhon, Benjamin Tucker, William Godwin, Piotr Kropotkin y Johann Most. Este aspecto, que es seguramente el de mayor interés para el lector ácrata, se ve enriquecido por la inclusión de tres ensayos finales sobre temas específicos del pensamiento anarquista, ¿no? La idea del perfecto anarquista, la educación anarquista y la concepción antropológica de Pierre-Joseph Proudhon. Es sumamente recomendable no solamente para el lector con intereses en el pensamiento anarquista, sino para todo aquel que esté interesado en la filosofía política en general. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bueno, agradecemos al compañero Juan Carlos, para acercarnos a este material y el link de este libro. Si lo quieren el link en particular, nos envían un mensaje al 11 32 66 96 79, característica 00549, y se lo reenviamos. Y si no, entran en la dirección de los libros de Unrunners en internet, que van a encontrar en Instagram, la página, bueno, todos los lugares donde están, y ahí van a la colección Utopía Libertaria y pueden sacarlo de ahí o comprar el que quieran, o descargarse lo que quieran. Y bueno, y Aníbal Dauria por haberle puesto la voz a esta promoción. Así que bueno, y para los compañeros de la Biblioteca Popular José Ingenieros también, y a todos quienes están con ediciones de libros, le mandamos un saludo, un abrazo, y están invitados a participar. Cuando llegamos a este momento también compartimos invitaciones a actividades, a distintas cosas que nos llegan para difundir, y también compartimos audios y otras propuestas que nos envían compañeros y compañeras para que nosotros podamos darle salida en el programa La Conquista del Pan. Así fue el caso una vez más de la compañera Claudia, que a veces la convocamos para que nos lea algún material, para que no sea tan monótono nuestra participación, y si no, también a veces ella nos propone algo. Y en este caso vamos a escuchar un texto de Marianela Saavedra, una activista por derechos varios de la zona sur de la región argentina, que bueno, la compañera lo vio, le pareció que era importante y que podía aportar, como siempre decimos, y no lo grabó y nos lo mandó. De esta manera es como ustedes también pueden participar del programa La Conquista del Pan. Así que escuchamos a la compañera Claudia, que nos va a leer un texto de Marianela Saavedra. No te guardes los impulsos, no te abrigues frente al rechazo, no averigües debilitantes datos, no presumas miedos ajenos, no albergues duelo por adelantado, no supongas, no adjudiques, no huyas, no te detengas, no esperes un tiempo mejor, porque hasta la brújula más perfecta se puede reventar con el roce de un dedo nomás. Así que salta al vacío o a pleno plexo de un cuerpo, porque al final solo somos mortales, procurando un poco de satisfacción. La trascendencia no es el paraíso, no, y la seguridad es un animal con hambre constante. Convivir con miedo, achicando sus espacios de dominio, dando y recibiendo más amor, por justicia a todas las veces que nos lo prohibieron, por pecharle a la miseria un rato más de buen querer. No te conformes nunca con poco, porque si vas a querer, y si te van a querer, que sea mucho, que sea muchísimo, porque para precarizarte existe el Estado. Marianela Saavedra. Bien, agradecemos a la compañera Claudia por acercarnos a este material, y bueno, obviamente a Marianela por haber puesto este texto a disposición. La compañera está comprometida con un montón de luchas. Alguna vez estaba también apoyando lo que tenía que ver con la lucha contra los incendios, las campañas de los brigadistas, algunas otras campañas también de discriminación que sufren distintos colectivos. Así que bueno, es una compañera que además escribe, y bueno, eso también nos gusta compartir. Y ya aprovechamos el paso a mandarle un saludo a la compañera Susana Liberata Penina, compañera también que cada tanto nos enviaba algo. Ahí estamos en contacto, a ver si puede retomarlo, que son muy buenas sus también en los compañeros bibliotecarios, bueno, también que es así, participe de luchas varias, y que también como tantos otros compas escriben y nosotros compartimos sus materiales. Así que le agradecemos a la compañera Claudia y a Marianela por esta participación. Otra cosa que tenemos también para compartir, que nos llegó para difusión, en este caso la compañera Elizabeth desde Cuba nos había enviado un flyer, y bueno, a nosotros cuando nos envían un flyer siempre le decimos que nos gustaría que nos manden el audio contándolo de ese flyer, para que se escuche la voz de la participación de los compas y que no seamos nosotros solamente encargados de tener que leerlo. Y entonces, bueno, la compañera, como se dice, recogió el guante y nos mandó esta invitación para una actividad, una acción que quieren llevar adelante este próximo 1 de mayo 2026, Día de Lucha Internacional de la clase trabajadora. Así que bueno, escuchamos la propuesta que tiene para hacernos desde Cuba la compañera Elizabeth. Agradecemos a la Conquista del PAN por permitirnos seguir dando a conocer la exposición internacional que vamos a llevar a cabo. Dicha expo está impulsada por Historia del Anarquismo en Cuba, fundada por Elizabeth Terry y por ABRA, Centro Social y Biblioteca Libertaria. Queremos que sepan que Historia del Anarquismo en Cuba es un proyecto digital que se creó el 1 de mayo de 2024, con toda la intencionalidad de dar a conocer el pasado y presente no conocido de Cuba, ya que la oficialidad del Estado cubano se ha encargado de borrar y ocultar esa parte de la historia. ABRA, Centro Social y Biblioteca Libertaria, creado alrededor del año 2013 por un grupo de ágrafas comprometidas con la difusión e interés de dar a conocer y recopilar libros que traten y sean sobre anarquismo. Dicho centro social es el primero y único de su tipo en Cuba. La expo es para homenajear el 140 aniversario de los mártires desligados. A continuación, la convocatoria. Llamamiento internacionalista. 1 de mayo, viva la solidaridad de los trabajadores. Invitamos a todas las organizaciones y grupalidades anarquistas y afines que se sientan identificadas, respeten y deseen una vida libre de amos, donde el apoyo mutuo y la solidaridad sean la base de la acción. A realizar una exposición de afiches y gráficas en torno a los hechos históricos del 1 de mayo. Se realizará en diferentes locales, centros sociales, bibliotecas, espacios recuperados de todo el mundo, de forma virtual también. Buscamos de manera conjunta y al unísono dar un homenaje a los mártires chicanos y a todos los trabajadores que luchan por la emancipación social contra el Estado y el capital. ¿Cómo participar? Pues envía tus afiches, fotografías o gráficas al siguiente correo: ubuntusomos@proton.me. En el asunto del correo, escribe el título de tu obra, formato JPG o PNG, máximo 25 MB. Las imágenes serán parte de una exposición colectiva proyectada en locales, centros sociales y espacios de todo el mundo el 1 de mayo. Cada colectivo puede elegir 2 afiches o gráficas de cada país para que todos estén representados. Bien, ahí pasaba la invitación de la compañera Elizabeth, a quien le agradecemos por haber sumado su participación. Y bueno, con esta invitación que la vamos a reiterar en varias oportunidades de acá el 1 de mayo, si es esta o si no es otra que nos envíen, para participar de esta muestra, que bueno, muestra fotográfica que intentan abarcar a compas de distintos lugares, de distintas regiones. Y como decía, el material se tiene que enviar al correo, que si lo vamos a volver a mencionar, ubuntusomos@proton.me. ubuntusomos@proton.me. Lo vamos a volver a reiterar después en otro programa también. Y lo tenemos por si cualquier cosa nos lo piden y ya quieren empezar a mandar los afiches y las participaciones. Bueno, ya lo tenemos a disposición. Nos envían, como siempre, lo que nosotros tenemos para compartir, nos envían un mensaje, nosotros se lo devolvemos con el material que nos pidan. Así que bueno, le agradecemos a la compañera Elizabeth y a todos los compas que están por ahí en Cuba, impulsando la difusión y mantener la historia de lo que fueron los aportes del anarquismo en los distintos lugares y regiones del mundo. Compartimos ahora un nuevo tema musical en La Conquista del PAN. Vamos a escuchar a Las Pirámides Invertidas, que nos van a dejar el tema Filios, y ya regresamos con más, que todavía nos queda un rato para compartir. Thank you. Mi nombre es Sabrina Gurino Valenzuela Negro, soy una nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo y busco a mi hermano mellizo que aún se encuentra con su identidad incompleta. Nuestra familia lo está buscando hace más de 46 años. Soy Verónica, tengo a mi papá y a mi mamá desaparecidos. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses y medio cuando la secuestraron. Fui a encontrar a mi hermana recién en el año 2008. Soy Carlos Goya Martínez Aranda y te quería contar que por el gran esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo y el acompañamiento de la CONADI pude recuperar mi identidad. Soy Enrique Pastor, estoy buscando un hermano o una hermana que pudo haber nacido en cautiverio apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Mi nombre es Iván Fina, estoy buscando a mi hermano o hermana, que tendría que haber nacido en el centro clandestino de detención al que llevaron a mi mamá, embarazada de 6 meses, después de hacerla desaparecer en agosto de 1976. Mi nombre es Esteban Herrera Zimmerman, busco a un hermano o hermana que debería haber nacido en 1977, en noviembre. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambriento. Quiero excavar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte. La conquista del PAN, voces obreras y solidarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o a través de Radio Garden también en internet. El sábado pasado estuvimos compartiendo un segmento ahí de murgas de estilo uruguayo, murgas de distintos lados, además de algunas de Montevideo. Y así fue como escuchamos a la murga Urdemales de Chile, y le mandamos un saludo a Nico ahí, que la compañera Daniela hizo el vínculo, pues justo eran amigos en común, así que desde Uruguay nos facilitó el contacto para, bueno, para lo que pueda salir con la murga, alguna nota o que nos envíen los materiales. Así que un abrazo a Nico y a Daniela. Y también, bueno, después escuchamos a tres murgas de Montevideo, Curtidores falta el resto y se me traspapeló la otra, bueno, y la trasnochada, y después una murga también del mismo estilo que es de la ciudad de Rosario, que es la Cotolengo. Y hoy traemos para compartir un nuevo segmento. Vamos a aprovechar como excusa a pasarle algo que nos gusta, y como estamos en carnaval, en el mes del carnaval, viene perfecto. Y en este caso vamos a compartir un segmento de la actuación de este año de la murga Los Patos Cabreros, una murga legendaria del carnaval montevillano, carnaval uruguayo, que cada tanto vuelven estos nombres de murgas así cuando hay alguien que se encarga de volver a ponerla al ruedo. Es como que, bueno, a veces se arman grandes periodos de tiempo entre las actuaciones de murgas que tienen más de 50, 60, 70 años. Que van saliendo cada tanto, y bueno, entre las murgas nuevas y las que van y vienen desde la historia, así se va conformando los distintos carnavales. Incentivan a quienes les gusta el género a que en el lugar en donde se encuentren también lo puedan llevar adelante. Por eso que les mencionamos que además de en Chile y en Argentina hay otros lugares donde también se llevan adelante este tipo de murga. Y bueno, en la murga por lo general siempre es la crítica, la sátira de la realidad, el poner en cuestión temas sociales, denunciar las promesas de los políticos que hacen y después no cumplen, marcar un posicionamiento frente a un montón de temas de la vida cotidiana, solidaridades con luchas de otros pueblos, en fin. Y en este caso vamos a compartir un fragmento, como decía, de Los Patos Cabreros, que habla de el tema de las masculinidades y cómo los grupos que a veces se supone que tienen las cosas muy claras cuando los ponen en cuestión no era tan así, o que bueno, que tienen que rever todavía algunas conductas para acompañar lo que son los los tiempos y las luchas y los cambios de cosas que hay dejando, más allá de que hayan sido producto de la crianza común de tantas generaciones. Entonces, bueno, en este caso va a hablar eso del machismo, las masculinidades y todos los replanteos que hay que hacerse y llevar adelante. Así que, bueno, les propongo que escuchemos este fragmento de la murga Los Patos Cagreros del año 2026. ¿En serio? Ahora rompieron todo con esto, los nuevos masculinos. Ahora parece que no se les puede decir nada a las mujeres por la calle. Están como locas las feminazis. Y aparte ellas buscan, señor. Sí, usted vio cómo se visten, usted vio lo que se pone. Ella está buscando que uno le diga algo. Y uno no es de fierro, señor. Uno la ve pasar, le tenés que decir, ay, apetitosa. No revolés la jaula, se te va a marear la gotorda. ¡Eso es violencia! Es violencia, pero con muchísimo respeto, señor. Y hablando de violencia, vos, ¿desde cuándo los hombres entre nosotros no nos tratamos con violencia, vos? El hombre con el hombre, para demostrarle cariño, le pega, señor. Nosotros somos los que apretamos y decimos chiflá, chiflá, chiflá. Es así, vos. ¿Desde cuándo los amigos nos ponemos poco cariñosos entre nosotros, vos? Ahora son el Mati, el Toti, el Tincho. ¿Pero qué son los trolotubis, señor? Al amigo en el apodo se le marca el defecto. Al amigo se le dice cara de mono, gordo, globo, sopa fría, tanta grasa, no se te ve el fideo. No puede ser que no se pueda ser sensible y nos sigan cuestionando por las cosas que hagamos. Vos sos el putito de la flauta, ¿no? ¿Por qué no llorás vos? Si ahora se puede, saquen pa' afuera. Al final, ¿usted es tan cómodo con lo que están haciendo o no. lo hacen para levantar apetitosa, vos? Estamos incómodos con la situación que usted nos pone. Queremos ser sensibles, ¡ay, culpámelo! Un teatro de verano, ahora los hombres son sensibles. Pero permitime dudar de esa sensibilidad. Está bien que asociemos nuestra sensibilidad con cuestiones que remitan a nuestra sexualidad. Yo leí que confundir estos con conceptos encerrados. Eso de andar leyendo ya bien de amanerado. No sé por qué no aprovechas este espacio y mejoras tu masculinidad. Trata de ver lo que hace mal y de paso no molestes que nos atrasas. Anunciaron un concierto y me puse a hacer la cola. Y no es para mi esposa, es que a mí me gusta Arjona. Soy sensible y me la banco. Al decirlo no me asusto. Pobrecito es Carolo y además tiene mal gusto. Vos no sabes qué estás diciendo. No estás entendiendo nada y te vas a ir al infierno. Vos no podés estar acá. Hay que excluirte urgente de la sociedad. A mí me gusta la murga porque puedo maquillarme con pintura y purpurina y así poder expresarme. Y eso para mí es de gay, no te lo tomes a mal. Es que efectivamente, yo sí soy homosexual. ¡No! ¿Cómo no vas a avisar? Estuviste en casa ayer, tomamos mate juntos, nos cambiamos la remera y no me decís nada. Vos, yo te presté mis toallitas húmedas, ¿no? Mirá cómo saltan, vos. Al final era el tucu que estaba mal y ustedes bien, pero se les escapa uno por el radar de los topos y se le pone el ano dudoso, vos. Sí, les duda porque tienen miedo que les guste. Sí, ¿qué tienen miedo? Son los putos cabreros, ¿eh? Es esa, vos. Al final la única diferencia es que ustedes se aprendieron los discursos. Porque el compañero está confesando valientemente su condición sexual y ustedes lo discriminan, vos. Muchas gracias, Tucu. Callate, estamos hablando de los hombres, puto. ¡No! Es así, es como yo te lo digo. Al final son ustedes los aliados y el Tucu está mal, pero no tenemos diferencia, vos. Al final no estaban tan como desmorrugados ustedes. ¡Deconstruidos! Eso es lo mismo, vos. Si están tan seguros de eso, ¿por qué no hacemos un jueguito? ¡Hagamos un juego! ¿Cómo? Vamos a una dinámica esa que le gustan a ustedes, ¿está? Vamos a jugar a la machota. ¿La machota? Relaja la arandela, pelado, no es nada malo, vos. Mirá la secretaria que me conseguí, vos. Andá, ponete con el puntito de la flauta, dale. Esto es así, vos. Ahora ustedes me van a decir todo lo que creen que aprendieron de los nuevos masculinos. Cuando les salte el machirulo, suena la machota. Estamos en casa, criamos los nenes, y hasta ayudamos con los quehaceres. Sabemos que piensan, que sufren, que quieren. Nosotros tenemos amigas, mujeres. Y aunque les quizás hombre, no usamos la frase, no todos los hombres. Estamos muy lejos de los extremistas, no somos machistas ni feministas. Cambiamos conscientes, seguros, con ganas. Si tenemos madres, esposas, hermanas, si somos iguales, queremos gritarlo. Vinieron al mundo a complementarnos. Siempre atrás de un gran hombre hay una se esconde y hay que ayudar que la puedan valorar. Me rompieron la machota, vos. Estás loco. Ay, estás re sorprendido. No, mirá, soy yo. Claro, que te quedaste impactado. Pensaste que me estaba tocando en serio, no tengo nada acá yo, ¿no? Es carnaval, estaba disfrazada, ¿vale? ¿No? Durante tantos años en carnaval nos tuvimos que aguantar que los papeles de mujeres lo hagan los hombres, que ahora un poquito el vuelto, ¿no? Identificar a los tucus sin excluirlos y permitir revisar nuestros discursos hace que podamos seguir hablando de estos temas. Y es necesario que las masculinidades se involucren, que cuestionen sus privilegios, que dejen de esconderse detrás de excusas y que no minimicen lo que vivimos. Porque el silencio, la duda sobre las mujeres, la justificación hacia los hombres y que la vergüenza nunca cambie de lado, no se sostienen más. Necesitamos entender que la violencia no empieza con el primer golpe, sino mucho antes, y que la vida es demasiado frágil para seguir aceptando que alguien en nombre del amor o del poder, crea que puede decidir sobre la nuestra. Y no se trata solo de nosotras, se trata de todos. Porque transformar la forma de ser hombres también salva vidas. Crecimos escondiendo la poesía, pisando fuerte y ocultando el llanto. La sensibilidad era prohibida y la violencia moneda de cambio. No es ponerse al centro del problema, ni por justificar nuestros pasados. Es solo sacudir nuestras crianzas, romper y construir lo que podamos, pensar desde las masculinidades, qué hacemos y cómo nos transformamos. Bueno, ahí compartíamos este fragmento de la murga Los Patos Cabreros, como le decía, una murga tradicional del carnaval uruguayo que aparece en muchas de las canciones típicas del carnaval. Y bueno, en este caso con este espectáculo de este año. Así que bueno, esperemos que les guste. Nosotros particularmente nos gusta y bueno, lo traemos y sí, siempre cada tanto traemos algo de alguna murga. Pero bueno, vamos a utilizar la excusa que estamos en verano y bueno, y le damos también la difusión y nos sacamos el gusto por partida doble. De esta manera, estamos llegando ahora sí al final del programa La Conquista del Pan por este encuentro. Y bueno, esperemos haber aportado o haberle hecho agradable la compañía a lo largo de estas dos horas. Como siempre, nos vamos a ir mencionando a los medios amigos y compañeros, a quienes compartimos materiales, proyectos y que también son parte en muchos casos de la programación de la radio La Conquista del Pan. Y desde ya le agradecemos por el espacio que nos dan para nuestra retransmisión del programa. Saludamos a Raíces Radio del Centro Cultural Raíces en San Miguel, a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, FM Diversidad 100.5 en Bella Escolar Formosa, Timbote de Más, señal de Facebook en la región uruguaya,